El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. 1, 2, 3. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder a borronca, de bronca, de bronca. Bronca para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado la baraja y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos tendrá dar. Muy buenas tardes, compañero bailarín Sebastián, que no puede parar de moverse. Échale semilla a la maraca para que suene. Échale maíz o maní. Y semilla también. ¿Cómo le va? Bien, acá ando. ¿Por qué está tan así Porque movedizo? Pintó la buena onda acá con la musiquita, el calorcito, el frescor. Calorcito, frescor. El calorcito, pero con ventilador. Sí, con frescor. El típico calorcito de primavera a la tarde, que no hace ni... ¿O será porque ya se está preparando para los festejos de su natalicio número 30? Desde que nací que me vengo preparando para mis festejos natalicios. Y del 30. Y del 30 también, ¿no? Sí, de 1930. ¿Hay algo especial preparado? ¿Va a tirar la casa por la ventana? Sí, voy a tirar la casa por la ventana. No piense en hacer algún chiste tonto. Diga qué va a hacer y listo. Sí, voy a festejar mi birthday. Qué lástima que no cayó. Bueno, igual a vos no te molesta, pero si no, yo te hubiera hecho un regalo. Me encanta. Me encanta. Podés igual si querés, ¿eh? Bueno. El sábado estamos de 13 a 15 con Estado de Coma. Ah, bueno. Podés llamar y... Algo voy a pensar. Dale. ¿Pero qué es esto que estamos empezando el día de hoy? Ah, esto sí, cómo no. Este es el programa número 48 de Pateando en el Aire. Programa número 48. ¿Llegamos al 50? Llegamos, sí, ¿no? Y lo pasamos. ¿Y qué vamos a hacer? Festejamos tu cumpleaños. No, pero... ¿El vos decís que el programa número 50 hagamos algo en especial? Sí. Bueno, recibimos sugerencias de los oyentes. Ahí está, dale, abrimos los teléfonos para que nos sugieran lo que ustedes quieran para festejar nuestro programa número 50. Estamos abiertos a todo, ¿eh? Yo propongo hacerlo desnudos. ¿Pero qué gracia tiene? A mí me encanta. Solamente el operador te va a conocer, va a asombrarse de tus cosas. Pues yo ya te conozco y me asombré de todas esas cuestiones, pero... De la cintura para arriba el operador igual. Sí, bueno, pero si se levanta así, como me levanto yo ahora, miren, así, puede ver un poquito más. Bueno, que nos llamen y nos propongan, ¿qué quiere que haga Pateando en el Aire cuando cumpla 50 programas dentro de dos programas? O sea... Sería, encima, claro, yo ya voy a estar, porque el jueves que viene no estoy, le aviso a toda la audiencia que se van a perder de mi agradable voz. Vos también. Yo también. Sí. Entonces sí, programa número 48 de Pateando en el Aire. Pero ¿qué es esto de pateando en el aire, pateando? ¿Qué onda? Una breve síntesis. Pateando en el Aire es un programa de radio de la organización barrial Pateando Barrio, que hace su trabajo en Barrio Salas, Moreno Sur. Trabajo barrial que tiene distintas actividades, como por ejemplo una murga o este programa de radio, unos talleres que tienen que ver con teatro, con trabajo en artesanía, con talleres de chicas. Sí. Un boletín informativo de las actividades que se hacen. La organización del Corso Carnaval en febrero, marzo de todos los años, este año se viene. Sí. El cierre del año en diciembre, que próximamente viene en breve y estamos preparando. Y bueno, es eso, básicamente. Como decimos siempre, una organización que intenta que la gente se junte en los barrios, que salga a la calle y resuelva los problemas en forma colectiva y no individual. Ajá. Sí. Si la gente se quiere comunicar con nosotros para resolver los problemas en forma colectiva y no individual, a través de esta radio que también intenta más o menos lo mismo, sí. ¿Cómo puede hacer? Puede llamar al 466-6559, 466-6559. Si no, puede mandar mensaje de textos al 011-15-6154-0359, 011-15-6154-0359. Puede mandar un mail también a pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. Y también aquellos que no puedan escucharnos por la radio pueden hacerlo a través de la internet. ¿Cómo? hacen clic en el Internet Explorer o el Mozilla Firefox, lo que ustedes quieran, ponen ahí en la barra de dirección www.fmmoreno.com.ar y ahí, bueno, tienen que hacer clic en unos botonitos que hay en la pantalla. Y en un link. En un link, sí. Y van ¿qué a... dice? Toca acá que sale por internet. Exactamente, sí. No dice tan así, pero más o menos, ¿no? Y ahí nos escuchan, mágicamente. Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Viste? Muy bien. No sé de qué creo que sin salud no se puede estudiar, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonistas. Desgraça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Nada me diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Nada me diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Nada me diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, nada me não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com madame? Vamos acabar com samba, madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com madame? Para que discutir com madame, não? Para que discutir com madame? Con Madame, podríamos traducirlo de esta versión de Pedro Aznar. Sí, asociarlo también. Una asociación media forzosa, pero lo vamos a hacer igual. Que no es tan forzosa igual, porque tenemos ganas. Sí. De esta versión del tema ¿Para qué discutir con Madame? De João Gilberto, que interpretada por Pedro Aznar. Se me ocurría elegir esta canción porque hemos escuchado estos últimos días en la televisión a estas señoras, a estas madamas. Madame. Sí, y, Madame. Madame sí. Es otra cosa. No sé. Dale. Hablar así muy preocupadas por el orden en la ciudad, ¿no? Y que hay que poner orden. Y poner orden implica más policía en la calle pegándole a la gente, por ejemplo, sí. ¿No? Porque nunca aclaran muy bien qué sería poner orden. Cuando aclaran, cuando están así un poco nerviosas, que se les sale, después tiene que volver a para atrás y decir, no, bueno, pero yo no quise decir pena de muerte, ¿no? Claro. Hay que poner orden, pero sí. No sé cómo, si con pena de muerte o con más palos, pero hay que poner, es un caos. Y no solo es propiedad de las señoras como Susana Jiménez y Mirta Legrán, también no. El señor Tinelli, ¿no? Sí. Padre de la opinión pública argentina, sí. Ha salido también a reclamar orden en la ciudad y es que esto así no se puede seguir y que esto es un desastre y que qué sé yo, que algo hay que hacer. Y me parece que... Vas a saber qué propondrán, ¿no? Es como que se deja entrever y me parece que la policía entiende este mensaje que estas figuras así públicas, tan conocidas y formadoras de opinión, intentan decir. Y aprovechan que la gente se suma a esas opiniones de los Tinellis, las Susanas y las Mirtas, y se saca. Sí. En realidad habría que ver si son los policías los que entienden, o obviamente la policía en su rol de agente de control social... lo que va a hacer es lo que más fácil le resulte, ¿no? Y lo que yo planteo es esto, ¿la policía entiende o son estos tipos que también saben lo que la policía puede hacer y lo piden así? Fogonean. Sí. Fogonean. Sí. Está claro que la policía, bueno, ya sabemos que le dicen hace esto, hace esto. Pero hay momentos en que como es un poquito más distendido, un poco más visible, pero cuando se crea un consenso así de figuras públicas tan importantes diciendo... Y todo el día en la tele pidiendo orden y mano dura. Porque ese orden es básicamente mano dura y represión y que la policía ponga orden. Y si alguien corta la ruta salir a pegarle. Y si alguien se amontona en un estadio salir a pegarle. Digamos, el orden ese que proclaman ante el caos que hay en la ciudad es básicamente pegar y reprimir. Sí. Se dice con un eufemismo. Por eso decía, y cuando se sacan, como en el caso, ¿se acuerda usted cuando Susana Jiménez salió a decir, el que mata tiene que morir. Sí. Después, bueno, no, y cuando la cuestionan, vuelve a decir, no, pero yo no quise, no morir totalmente, morir un poco. Sí. Bueno, no, como... y últimamente salió a decir que ella como que quiere otra vez la represión, pero no la represión de antes, digamos, de los 70, de la dictadura, no, esa represión la represión no, de ahora. La represión de ahora con los militares de ahora, ¿no? Sí, no sé qué diferencias habrá, pero bueno, salió a plantearlo así esta muchacha también. ¿Por qué traemos esto? Porque... nos parecía que si bien en varios partidos de fútbol, en la entrada y en la salida de los partidos, la policía está ahí y pegando con palos. Y lo que pasó el sábado pasado, en el recital de Viejas Locas, en la vuelta de Viejas Locas, cuando bueno, había una sola puerta habilitada y había gente con entrada, gente sin entrada, y llega la hinchada de Vélez queriendo ingresar al estadio y ahí la policía se saca y termina golpeando como golpeó con un chico internado que está... muy mal y prácticamente el estado es irreversible. Me parece que a ese nivel de violencia y de pegarle palazo en la cabeza a alguien, la policía llega y actúa de esa manera cuando hay un cierto consenso que lo está reclamando, ¿no? Cuando figuras públicas tan importantes salen y dicen todo el tiempo orden, orden, orden, como que parece que la sociedad quiere eso, entonces los tipos se sacan y vamos y damos, total, esto es lo que está pidiendo la gente. Hasta que, bueno, pasa lo que pasó. Y ahí como que otra vez, no, la policía lo que hace. Entonces, no entiendo cómo los medios intentan conciliar estos dos discursos, ¿no? Como por un lado poner orden y terminar con el caos en la ciudad, pero cuando la policía pega y reprime, porque poner orden es eso, digamos, siempre hacen lo mismo. Entonces ahí como salen otra vez, no, la policía se fue, se descontroló y hizo lo que no debería hacer. Es lo que están pidiendo, básicamente. Entonces háganse cargo cuando pasan estas cosas. Sí. ¿No? Después todos se horrorizan y cada vez que hay un muerto o un herido muy grave en una represión policial, no, bueno, la policía no puede ser. Habría que tener en cuenta también esto de que el hecho se produce no en una manifestación social, política o piquetera, ¿no? Sino que se produce en un grupo de gente que estaba intentando acceder a un espectáculo público, ¿no? Que había pagado su entrada, todo, ¿no? Y quizás esto sea también un poco lo que haga que los periodistas o la gente que está en los medios se tire un poco para atrás. Porque yo pregunto, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Si la policía se sacaba y golpeaba de la misma manera que golpeó el sábado en la cancha o en los alrededores del estadio de Vélez Sarsfield, si lo hacía de la misma manera en un piquete? Los que ahora dicen, no, la verdad que la policía se pasó, ¿hubieran dicho lo mismo? Que no son tantos igual. ¿Estarían? No, menos mal. No son tantos. ¿Estarían diciendo lo mismo? No, seguramente que no. A no ser que haya muerto, pues yo recuerdo ahora lo que pasó con Darío y Maxi, ¿sí? Que al principio, cuando fue la represión, los medios, bueno, ocultaron. Sí. Y después cuando ya se mostró que la policía había matado, había asesinado... Cuando ya no lo podían ocultar más. Cuando no se podía ocultar más, ahí sí salieron a repudiar a la policía. Como que siempre hace juego. Primero, alentar y demonizar a la persona que está protestando. Y después, cuando se fue todo al carajo, ahí sí dicen, no, bueno, la policía actuó desmedidamente y no pudo controlar. Entonces, nos parece que hay que tener en cuenta cómo esta gente, estos pensadores mediáticos que tenemos y que salen a fogonear todo el tiempo con mano dura y mano dura porque orden es eso, cómo influyen en los comportamientos después de la policía, porque eso es lo que pide. Entonces, cuando pasan estas cosas, hay que hacerse cargo. Sí, tal cual. Esto es Pateando en el Aire. Aunque en el aire. Fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Continuamos en Pateando en el Aire cuando son las 19:15. ¿Sí? Volvemos a decir, no hace calor, tampoco hace frío, está bárbaro el clima. Pero vos tenés algo para contarnos, Ilvio. Sí, para cerrar un poquito lo que veníamos charlando o darle un poquito más de contenido, queremos leer una carta, ¿sí? Publicada y escrita por la gente de Correpi, la coordinadora anti la represión policial, que habla de este caso del chico golpeado por la policía que está en coma en el recital de Viejas Locas, ¿sí? Y dice así: de Walter Bulacio a Rubén Carballo. 2.826 pibes asesinados por la policía argentina.

¿Cómo pretenden que yo me esté quieto con toda la música que ustedes me ponen? Yo soy, soy como el Osito Teddy. ¿Te acordás del Osito Teddy? Ese que te vendía Gerardo Sofovich en Canal 7. Sí. Que lo ponía delante de la tele y se movía así. Bueno, a mí me pasa lo mismo que a él. Estás toda transpirada, tonta. Gracias. Por lo de tonta, digo. Bien, continuamos. 19:24. Como todos ustedes saben... El Osito Teddy era interactivo, ¿no? Era interactivo, ¿qué, sí. ¿Qué significa eso? Que el tipo era como el perro de Pablo, reaccionaba ante ante algún estímulo. Ajá. Sí, era así muy estímulo-respuesta. Vos lo parabas delante de la tele y el tipo automáticamente captaba una señal salida de la tele, que vas a saber cuál sería, y se movía, por ejemplo. Y era verdad, ¿eh? Era verdad. Yo tenía así un familiar que... Un familiar, sí. Un amigo que te contó que tuvo un Osito Teddy. No, es posta. Un familiar que se compraba todas estas cosas que salían así por la tele. Bueno, el tipo se lo compró. Y una vez estábamos en la casa de él y lo puse delante de la tele. Y encima era raro porque creo que funcionaba solamente con los canales de Canal 7. Con Sofovich. Sí. Entonces vos lo vi, escuchaba que, no sé, lo escuchaba a Sofovich decir algo y el tipo bailaba. Se reía. Sí, sí, sí, como la mayoría de la gente que miraba a Sofovich en esa época. Bien, entonces volvemos. Sí. Teníamos, como tenemos, como todos ustedes saben, en Pateando en el Aire. Dale que te sale. El tema del día, ¿no? Sí. Para lo cual nosotros salimos a hacer, no nosotros dos, ¿sí? Porque nosotros dos ya estamos jugando así en primera, no salimos más a hacer entrevistas. Tenemos a nuestro equipo que sale a hacer entrevistas, el equipo de trabajo antropológico. Y esta semana salió a hacer entrevistas al barrio sobre música. Música. Cumbia nena. Cumbia nena. Y reggaetón. Sí, un reggaetón. ¿No? Y bueno, y ahí hizo un par de entrevistas. Y ahí salieron las cosas. ¿Vamos a escucharla o querés decir algo más? No, era más o menos esto, ¿no? Ah. Salir a ver qué música escuchaban los pibes en el barrio. ¿Por qué, sobre todo? Y si había alguna diferencia. Si vos escuchás cumbia, ¿también podés escuchar reggaetón? O no, está todo mal. Era como cuando escuchaba Almendra, no podía escuchar. Spinetta Jade, vos escuchabas Spinetta Jade, no podías escuchar Cerú. Ah. Hasta que hicieron un recital juntos. Mirá. ¿Y ahí qué pasó? No escuchaba ninguno de los dos, no fue nadie. Fracaso total. Bueno, vamos con las entrevistas. ¿Cómo es tu nombre? Milagro. ¿Y qué música escuchas? Reggaetón. ¿Algo más? Reggaetón y algo de cumbia y algo de latino, pero más reggaetón. ¿Y qué te gusta de esa música? Gusta. La música, la letra, la el letra, ritmo. La letra y el ritmo más de la del reggaetón más. Y... Los cantantes. Ay, sí, sí, los cantantes, obvio. Obvio que los cantantes, obvio. ¿Y los que no escuchan esa música? ¿Qué escuchan? ¿Qué música escuchan? Cumbia villera, clásicos, todo eso, música folclor y todo eso. ¿Y a vos, vos crees que la forma de ser de la gente tiene que ver con la música que escuchan? No, no tiene que ver, nada que ver. No, nada que ver. ¿Y crees que la música, por ejemplo, que escucho yo, me influye en mi manera de pensar? No. No, tampoco. ¿Por qué a vos, por ejemplo, no te gusta tipo, no sé, eso que decías, folclore? No me gusta, no. No, no, no me gusta el ritmo, nada. ¿Cómo te llamas? Darío. ¿Qué música escuchas, Darío? Cumbia. Cumbia y un poco de rock. ¿Y qué te gusta de la cumbia? La cumbia, el ritmo y las letras, cómo, cómo tocan también. ¿Y de las letras cómo, de qué hablan? Yo qué sé. De los pibes chorros, todo así, esas cosas así. ¿Y del rock qué te gusta? Las letras también y cómo, cómo yo... Ah, no sé, las letras y el ritmo también. ¿Y los que no escuchan cumbia, qué escuchan? Y no sé, deben escuchar, yo qué sé, música electrónica, reggaetón, ¿qué más? Tango. Y por ejemplo, ¿hay, vos ves diferencias entre los que escuchan, más allá de los gustos musicales, en la manera de ser, los que escuchan cumbia y los que escuchan tango, o los que escuchan... Algunas personas. Electro. Cambia la forma de vestirse, pero la persona no sé, no creo. Y la forma de vestirse, porque ¿cómo te dicen? Los jóvenes se visten todos así, con el pinado para el costado, el chupín, todo. ¿Y Los cumbieros se visten todos con jean babucha, visera. Pero la personalidad es que no tiene que ver. Nah. O sea que vos pensás que las letras, por ejemplo, las letras de la música que escuchás, ¿crees que te influyen en tu forma de ser? En algunos sí, pero en otros no. ¿Vos qué música escuchás? ¿Ah? Yo escucho Irakere. ¿Irakere? Ahora. ¿Y qué? ¿Qué estilo sería? Sí. Es una cosa así como una especie de jazz latino. Jazz latino. Latino. Mirá vos. ¿Identifica a mi personalidad? Ah. ¿Vos me ves así y decís, no? Te veo un tipo jazz latino. Sí. Sí. Salvo por esto de que sos rubiecito. Lo que pasa es que escucho mucha música y a mí me agarrando así como medias enfermedades, ¿no? Como... me escucho algo tres meses seguido solamente eso y no escucho otra cosa más. Doy fe. ¿No? Y hasta que me canso y agarro otra cosa. Y cada vez que nos vemos nos dice, cuando estaba con Irakere, no, Irakere, tenés que escuchar la mejor banda del mundo. Sí, la mejor banda del mundo. Hasta que me agote. Después escucho otra vez Silvio Rodríguez. Todas esas cosas. Menos la canción Madre. No, que hay un mensaje con respecto a eso que después lo vamos a comentar. Pero con respecto a esto que decía... La gente quiere bailar. Cumbia y reggaetón. La gente quiere bailar. Y que también esto de, ¿no?, las letras y el ritmo. Es una... ¿Será que por eso son tan populares estos dos ritmos, digamos, la cumbia y el reggaetón, que incitan al movimiento? Sí, y también como que reflejan mucho las letras de las realidades cotidianas que viven quienes escuchan, ¿no?, esta música. Y creo que la reflejan bastante bien, ¿no? Porque si pueden llegar a un montón de gente, algo... Hay como así como de todo un poco, ¿no? Como yo por lo que escuchaba y... Hay así como un reggaetón con más contenido así, más de barrio y de denunciar. Y después hay otro más, ¿no? Más así más como... pachanguero. Claro, y el amor y eso. Sí. Y cumbia también como pasa lo mismo. Ahí se mencionaba, claro, esto de los pibes chorros y después tenemos la cumbia más romántica y que también, bueno, sirve para franelearse un poco el sábado de la noche. Que no está mal. No, al contrario. Está mal. Contrario. No, y está bueno. Yo tengo una pregunta así que te la hago a vos y se la hago así al oyente, a los oyentes y las oyentas para que nos llamen y nos contesten. Hacela, por favor. Con esto de la cumbia villera y del reggaetón también con letras así, por ejemplo, que tienen así un contenido medio que habla de delincuencia. ¿Vos crees que la cumbia y el reggaetón que tienen esas letras incitan a los jóvenes a la delincuencia? ¿Te tengo que responder? No me lo respondas ahora. Pensalo, y con el programa número 50, que faltan dos, me lo respondes. De eso también hablaba el tema con el que abrimos el programa de Pedro Aznar, ¿no? ¿Para qué discutir con Madame? Que la Madame tiene que ver dice con que todo. la samba borracha, pobre, negro, decía. Y no, y... Entonces, la pregunta sería, ¿la cumbia villera hace que los jóvenes... salgan a delinquir? ¿Tengan una tendencia hacia la delincuencia o la cumbia villera refleja... o sea, ¿la realidad está antes que la música o la música antes que la realidad? ¿Usted qué opina? Pregunta. Yo opino que vamos a la tanda ahora y después... Piénselo. Sí, dale. Tengo estropeado un pulmón y sin turno para el coche voy a perder la razón. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Viernes, 20 de noviembre, 18 horas. En Plaza de Mayo. Presentación del archivo de personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado. Correpi. Con la profundización de la crisis económica, el gobierno de los derechos humanos responde con más desocupados y más represión. Correpi. Coordinadora contra la represión policial e institucional. correpidifusión.blogspot.com. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Nunca es tarde. Hola, buenas tardes, soy Karina. Soy una de las personas desalojadas del lugar del barrio 25 de Mayo. ¿Cómo se está viviendo estos momentos ahí en el barrio 25 de Mayo? ¿Están haciendo una radio abierta? Y estamos acá, más de 200 familias. No es como dice lo de la municipalidad, que somos 60 familias nada más. Somos 200 familias que quedamos en la calle el día martes. ¿Y siguen sin respuestas? ¿Qué les dice seguimos la municipalidad? Sin respuesta. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas, por tu estación de información. Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Como todos ustedes se están dando cuenta, este es el bloque de las adivinanzas trabalenguas y pensamientos laterales, acá en Pateando en el Aire por la 90.1. Este es el bloque de nuestro trabalenguista, pensamiento lateralista y adivinancero oficial, don Silvio Arona. Adelante, Silvio. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes. Usted también estaba con un acertijo que no fue adivinado. No. Había llegado un mensaje así en los estribos de un programa que lo leímos muy rápidamente y dijimos la solución correcta, pero parece que nadie recogió el guante. ¿Sí? Sí, yo lo recuerdo. No me acuerdo. Sí. Ah, pero pasó como casi desapercibido. Pasó inadvertido, sí. Parece. Así que recuerde su acertijo si quiere. Sí. Tengo 100 patos metidos en una caja. ¿Cuántos patos y picos tengo en la caja? ¿Va de nuevo? Sí, más lentito. Bueno, tengo 100 patos metidos en una caja, ¿cuántos picos y patas hay en la caja? Recuerden que Sebastián es generoso y gana. Obvio. Gana premios en otros lugares, los trae acá y los vuelve a donar. ¿Sí? Recién me encontré en la calle de tener acá con uno de los acreedores y ya me comprometí a llevarle el premio el domingo, lo veo. Sí, el domingo Fernando, que Fernando ganó, te estamos llevando la película. Ganó, no me acuerdo con cuál de los acertijos, pero ganó, se ganó el oro nazi. Sí. Ah, con el acertijo de los camiones. Con el acertijo de los camiones, sí, ¿verdad? Que se lo habían Fernando roto. Fernando de La Murga Salpicando Sueño de Río Alegre. Así que ya tiene su película. Sí, así que a la gente que estuvo ese día también y que adivinó, sí, que son Sabrina y la otra chica. ¿Sonia era? No me acuerdo. No. Bueno, me acuerdo. Perdón, pero sí, también las vamos a hacer entrega a los premios. Los las premios. Películas. Bien. Sí. Yo tengo un acertijo que voy a probar a ver cómo sale. A ver. Sí, es así. Carlos y su mujer, ¿de cómo se puede llamar? Gladys, ¿le gusta Gladys? Bueno, dale. Bueno. Se van de viaje a Bariloche. Viven en Buenos Aires y se van de viaje en avión a Bariloche. Sí. La cosa que Carlos vuelve solo. Sí. Y cuando llega a Buenos Aires solo. Sí. Ve las portadas de los diarios. Sí. Y descubre que su mujer ha muerto. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Y la noticia ya se ha difundido, digamos. Él lo sabía porque fue el único testigo del accidente. ¿Sí? La mujer tuvo un accidente en Bariloche. Sí. Cuando viajaba con él. Sí. Estaban ahí en la montaña, supongamos que esquiando. Sí, en el Cerro Catedral con él. La mujer tuvo un accidente y muere. Él llega a Buenos Aires y ya la noticia es Vox Populi. Vox Populi, están todos los diarios y toda la gente lo sabe. Estamos de acuerdo. Boxeo. Pero nadie sospecha de él. Hasta que el muchacho de la agencia de aviones que le vendió los pasajes para viajar hace una llamada a la policía y le dice: el responsable del asesinato es Carlos, que la mató a la Gladys. Y yo lo sé. Y todos le dicen: ah, sí, ¿por qué? Y eso es lo que no podemos decir. Usted tiene que adivinar cómo hizo este señor que vendía los pasajes de aviones. Yo lo sé. Para darse cuenta que el responsable directo del asesinato de la Gladys era el Carlos. Este sí lo sé. Bueno, no lo digas. Sí. Lo repito, entonces. Carlos y Gladys se van de Buenos Aires en avión a Bariloche. Sí. La señora ahí esquiando sufre un accidente, pierde la vida. Sí. Carlos vuelve a Buenos Aires y la noticia ya está así diseminada por la opinión pública. Ajá. Pero nadie lo acusa a él, porque no fue un accidente. Claro. Pero el señor de que vende los pasajes de avión, sí, llama a la policía y dice: yo sé que fue este señor y tengo pruebas. ¿Por qué? ¿Cómo hizo el vendedor de pasajes de avión para darse cuenta que el Carlos había sido responsable de matar a la Gladys? A la Gladys. ¿Cómo hizo? Para decirnos cómo hizo, nos llaman al 4666559, 4666559, sino por mensaje de texto al 15615403595, 15615403595, y tenemos un mensaje para ir cerrando este bloque, no con con respecto a las adivinanzas. Dice: buenas tardes, camaradas, quería dejarles claro que la violencia del sistema genera violencia, por ello, aquí, en Cuba, nuestra policía les lee el manifiesto comunista a los delincuentes para que dejen el delito y vayan a realizar trabajo voluntario y cantar la Internacional. Realmente no funciona mucho, ¿no, amigos? Por eso luego los bombardean con mi tema Madre hasta siempre. Silvio Rodríguez lo manda este Esto mensaje. Es porque estamos saliendo por internet, ¿no? Y desde que empezamos desde el primer día, sí, ya Silvio Rodríguez lo tenemos como fiel oyente. Fiel oyente, sí, y sí, nos manda mensajes contándonos, sí, la realidad política, social y cultural de Cuba. Otro dice: soy Silvio Rodríguez nuevamente. Seba, también tengo un osito Teddy que encontré tirado en Playa Girón luego de la batalla famosa. Mirá vos, qué cosa este Silvio Rodríguez. Se movía interactivamente esquivando las balas. Sí, sí, sí, sí. Después parece que le tocó algo Silvio Rodríguez y también se seguía moviendo. Un ¿Y tema, no hay otro, ¿no?, más? ¿Querés que lo lea ahora? Y léelo, total. Bueno, pero es un poquito larguito. Bueno, vamos, a ver, dice: soy la duende de Mirta. Está bien que uno se vea obligado a decidir entre comer basura o cometer delitos, pero los sectores pobres ya no son lo que eran antes. Ahora se ponen metas de satisfacción inmediata, como darle de comer a sus hijos. La cultura del trabajo ha perdido vigencia entre los grupos que llevan comiendo directamente de bolsas de residuos. ¡Qué horror! Así no, así no. A los que acusan de gatillo fácil son cobardes, por no ponerle el pecho a las balas. La duende de Mirta Legrand lo envía esto. Nuestros fieles oyentes, ¿no? ¿Qué? Silvio Rodríguez y el duende que va intercambiando de famoso y de personalidades, sí, pero siempre está. Esquizofrénico el duende, sí, sí, sí. Bien. Invitamos a que también nos digan trabalengua. Nosotros ya los repetimos varias veces, entonces invitamos a que alguno que tenga un trabalengua nos llama, los diga y también se gana la película, no solo con los adivinanzas. Sí, yo quiero que llame Silvana, ¿no? Que mandó el de la utilidad del utilitarismo, sí, y la utilidad de esas la cosas. Y que la sacamos al aire y que lo diga al aire, ¿eh? Así. Está pendiente. Está pendiente. ¿Querés, sí, repetir el de los patos y las patas y los picos? Porque, sí, ya hace como cuatro programas y no puede ser que no, sí, salga. Sí, ya me estoy aburriendo. Escuchen, voy a decir yo. ¿Puedo dar una ayuda? No. Dale. No, porque yo doy una ayuda por el de los pasajes de... Pero este es el primer día que sales. Yo te prometo que si no se adivina, vos podés dar alguna pista. Bueno. Escuchen cómo lo dice Sebastián, sí, ¿sí? Tiene algo que ver con las palabras que integran ese obvio acertijo. Y Silvio Rodríguez había sido el que había ganado. Pero lo mencionamos así muy rápido y él estaba reclamando su premio. Pero como en Cuba no tienen DVD, no lo va a poder ver, así que no se deje. VHS no tengo yo porque ya pertenezco a la nueva tecnología. Así que dice: tengo 100 patos metidos en una caja, ¿cuántos picos y patas hay en la caja? Una vez más, por favor. Presten atención, presten atención. Un poquito más lento puede ser. ¿Más lento, crees? Un poquito. Tengo 100 patos metidos en una caja, ¿cuántos picos y patas hay en la caja? Muy bien. Y el otro era: Carlos y Gladys se van de vacaciones de Buenos Aires a Bariloche en avión. Sí. Llegan allá. Sí. Gladys tiene un accidente. Sí. Se muere. Carlos vuelve a Buenos Aires. La noticia ya se hizo, sí, conocida. Pero nadie lo acusa hasta que el empleado que le vendió los pasajes de avión llama a la policía y dice: este señor fue el responsable de la muerte. ¿Por qué? ¿Cómo se dio cuenta? Llama. Tanto para el trabalengua, como para el acertijo de los patas y los patos y los picos, como para el acertijo del Carlos y la Gladys. La Gladys. Y se hace acreedor de una película, un film. Un film. ¿Viste? De fondo son todo chorro. Sí, si comés sandía con vino te morís. Acá no trabaja el que no quiere. Si se casas con papel hay pelea, ¿eh? Si barres de noche, se muere tu mamá. Los inmigrantes no quitan el trabajo. Si te barres los pies, no te casas. La juventud está perdida, ¿lo entendés? Algo habrán hecho. Por algo será. Si te cortas la uña de noche, tenés mala suerte. Empateando en el aire. Roberto, un vecino. Hola. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Hola. Hola, Roberto. Hola, Santo. ¿Quién? Santo. No, no. Pecador. Ah, ah, ah. ¿Perdón? ¿Es llamado al infierno? Sí. Así es. Esto verdaderamente es un infierno. Decí que tenemos un ventiladorcito acá que nos está refrescando un poco las patas, pero más o menos. ¿Con quién tengo el disgusto? El... bueno. Con... si dices disgusto porque ya sabe con quién está hablando. No se haga el otario. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Mis empleados favoritos. ¿Cómo sus empleados favoritos? Yo cobro. ¿Y dónde está mi plata? Ya te va a llegar. Ustedes están en mi radio, ¿no? Así es. Claro. Así es. Bueno, llamaba para contar que estoy muy indignado. ¿Por qué? Con la situación. ¿Qué situación? Acabo de escuchar, no sé, algo que estaban diciendo ustedes de un asesinato en un avión y la verdad estoy terriblemente apenado por la ola de violencia. Mire, escuche, usted me parece que no está oyendo del todo bien. No fue un asesinato en un avión, ¿eh? Pero es el fiel reflejo de la opinión pública. Sí. Casa algo al voleo escuchan así. Un asesinato y del, ya está. De los medios. Mandan fruta. Sí. Casa algún cachito de noticias así que habla de asesinato y ya sale y dice, uy, qué inseguridad. Era parte de un acertijo, señor Roberto. ¿Por qué no escucha bien? Sí, sí, yo creo que este mundo es un acertijo que la verdad entre todos tenemos que empezar a resolver, ¿no? Ajá. ¿Y cómo intentaría usted o cómo empezaría usted a resolver esto? Yo creo que hay que darle más poder a la policía. Más poder a la policía. ¿Usted dónde está en este momento? ¿Yo? Sí. Está en un avión, ¿no? ¿Eh? ¿Está en un avión? No, estoy en la departamental. ¿En la departamental? Sí, estoy haciendo un curso de instrucción a los nuevos cadetes. ¿A los nuevos cadetes? ¿Y qué es lo que les enseña? No, les enseño a moverse en la calle, ya que yo soy taxista y sobre eso tengo mucha calle, ¿no? Sí. ¿Y puede contarnos a ver un poco en qué consiste? No, ustedes lo verán en acción prontamente. Pero usted enseña, digamos, manejo de vehículo. O a moverse caminando también, porque usted, si es taxista, también, usted tiene... a ver la realidad de la calle. Por ejemplo, cuando ven un chico de 10 años con un poco de cara extraña, ellos tienen que enseguida accionar. Ahí están las palabras así ambiguas que no dicen nada. ¿Qué sí. sería accionar? Ellos tienen que acercarse a ese muchacho y sacarlo de la calle. Y ponerlo en la vereda, por ejemplo. Para que no lo pise un auto, dices, cuidarlo. No, yo creo que a esos niños hay que protegerlos. Sí, estamos de acuerdo. La policía tiene que servir un poco para eso. ¿Y cómo se lo protegería? Diga concretamente, no diga si accionar. A la comisaría y llevar a una habitación particular. ¿A una habitación particular? Claro. ¿Qué sería una habitación particular para usted? Un cuarto así, donde no entre luz para que no se contagie con las cosas de la calle. Pero, a ver, volvamos un poquito para atrás. Usted dijo, uno ve a un chico así medio raro, sospechoso. Sí. Características de un chico raro o sospechoso según Roberto. El pelo mal cortado. El pelo mal cortado. Zapatillas de esas que usan ahora los jóvenes. ¿Cuál? Los rockeros que usan, bueno, el flequillo. El flequillo, usar gorra. Esas cosas. Y así nomás, sin mediar más que ni averiguar qué hace, cómo estás, pues, ¿por qué? Pero digamos... ¿Qué puede estar haciendo un chico de 10 años si no está en la escuela o con sus padres? Depende del horario. Claro. No, pero yo te estoy diciendo 10 años. Depende del horario. ¿Eh? Depende del horario. No, bueno, no. Si no estás con los padres, ese chico algo raro está haciendo. Y pero capaz que sale a comprar algo para los padres. ¿Cómo? Capaz que sale a comprar algo para los padres. Yo, por ejemplo, voy por el centro de Moreno. Sí. Sí, donde viven ustedes. No, nosotros no vivimos en el centro de Moreno. ¿En Moreno? Sí, en Moreno bueno, sí, pero no en el centro. Paso por el centro de Moreno yo con mi taxi. Sí. Veo un chico de 10 años. Sí. Solo, en la plaza. Sí. ¿Qué tengo que hacer? No sé, ¿qué debería hacer usted? Yo tengo que llamar a la policía y denunciarlo. Sigue pero, con su línea de pensamiento, coherente el tipo. ¿Con qué objeto llamaría a la policía y denunciaría a ese con niño? Con un teléfono. No, sí, obvio, no me refiero a que... En actitud sospechosa. En actitud sospechosa. Claro, si yo lo veo parado con las manos en los bolsillos, mirando de un lado, para un lado y para el otro, en actitud sospechosa. ¿Y se ve a un grande en esa misma actitud? También. ¿También qué? También llamo a la policía. Yo igual te digo, Sebastián, yo ya me lo tomo a joda, porque yo sé que no puede pensar así realmente, Roberto. Escúcheme. Porque siempre, vio usted que siempre dice estas cosas, y, sí. Pero después le gusta salir en el programa, sí, y a pesar sí. de que dice que no nos escucha, como que cada tanto aparece y llama, y si no puede venir, llama. Entonces, no se haga más el duro, así, el rígido. Sabemos que en el fondo tiene un corazoncito. Escúcheme una cosita. Sí. Perdóname, Silvio. Sí. Nosotros hoy el programa estamos tratando el tema de música. Música, ajá. ¿Sí? Bien, interesante. ¿Qué música escucha usted? Y ahora la que pasa en la radio, Huahuancó. ¿En qué radio? Modelo. ¿En qué radio? En la radio que escucho yo mientras manejo. ¿Me puede decirlo? Pero es de la competencia. Bueno, nosotros no creemos igual en esto de la competencia. Y... Bueno, está bien, si ustedes quieren saberlo, es Radio 10. ¿Escuchó la pregunta que hice yo? Sabemos que es Radio 10, obviamente. ¿Escuchó la pregunta que hice yo anteriormente con respecto a la música y a la cumbia villera, no, por ejemplo? ¿Qué se la hago a ver cuál es su opinión, que más o menos debe ser la misma. ¿Usted cree que hay cierta cumbia, por ejemplo, o también reggaetón, que con sus letras puede llevar a que los chicos cometan más delitos o es al revés? Digamos, hay cierta realidad que hace que la música cante lo que pasa en los barrios. No, yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿eh? ¿Puede explayarse? Yo creo que los chicos de esa calaña suelen... ¿Cómo de esa calaña? Claro, los que se juntan sospechosamente en la esquina escuchan ese tipo de música, pero también la escuchan porque ellos necesitan que los alienten a cometer delitos. Entonces se encuentran en esas letras una justificación, una fundamentación, algo lógico que los lleva a cometer el acto delictivo. Una fundamentación. ¿Usted cuando escucha a los Huahuancó, sí. influyen en su manera de actuar, de manejar, cambia, de gira para un lado que no tiene que girar, le cambia la vida o no? ¿Y por qué a los chicos sí los va a influir la música? Porque ellos son jóvenes y todavía no tienen las cosas claras. ¿Qué escuchaba usted de joven que lo influyó? ¿Que me influyó? Sí. En realidad no escuchaba mucha música, escuchábamos radio. ¿Qué hacía usted cuando era joven, cuando era adolescente? No escuchaba música, escuchaba la radio, siempre escuché la radio. Digo nosotros porque nos juntábamos con la familia y con los amigos y nos íbamos a las peñas. ¿A las peñas? Sí. Ajá. ¿Puede más o menos orientarnos en qué año estaríamos hablando, más o menos? 70 y monedas iban a las peñas. Lindas peñas, sí. 73 por ahí. 73, claro. ¿Y ahí aprendió así el acervo nacional y popular? No, yo lo aprendí en la escuela. Antes, bueno, sí. Pero la peña es como una escuela un poquito más extendida. Ah, bueno. ¿O no comparte? No. ¿Y qué hacía usted además de ir a la escuela y ir a la peña y escuchar radio? Estaba en mi casa ayudando a mi madre. ¿En qué? ¿Qué hacía su madre? Y mi madre se dedicaba a lo que se dedican todas las madres, a las tareas domésticas. Ah, mire usted. Era en realidad para lo que estaba, ¿no? Sí, ya lo charlamos sí. eso en varios programas, sí. pero bueno. Ah, sí. Otro día haremos otro programa sobre eso y lo invitamos a que venga de vuelta. Hacía bastante que no llamaba, no se acercaba por acá. ¿Estaba ocupado? Estaba haciendo cosas más interesantes. Sí, seguramente. Seguro, como sí. todos. ¿Escuchó los acertijos? ¿Lo qué? ¿Los acertijos? El de las patas que dijo mi compañero y el del viaje que dije yo. ¿Cómo es? ¿Le puedes repetir una vez más? ¿Quiere que le repita el de las patas? El acertijo, a ver si. Sí. Tengo 100 patos metidos en una caja. ¿Cuántos picos y patas hay en la caja? ¿Tiene 100 patos? Sí. ¿En una caja? Sí. Tengo 100 patos metidos en una caja. ¿Cuántos picos y patas hay en la caja? Está bien. Bueno, y diga la respuesta. Piénselo. 300, qué sé yo. Hagamos una cosa. Se lo queda pensando, nos llaman nuevamente el jueves que viene o en 15 días cuando tenga la respuesta. Mañana lo llamo. ¿Mañana? Bueno, listo. Llame tranquilo. Mañana. Sí, alguien sí. lo va a atender acá. Si lo atienden de otro programa, usted no importa, llame igual, ¿eh? No hay drama. Muchas gracias por haber llamado, Roberto. ¿Cómo? Muchas gracias por haber llamado. No, seguimos. No, gracias a ustedes, ¿no? Seguimos en contacto. Chao, Roberto. Piense no. la respuesta. Ah, escúcheme. Sí, sí, sí, escúcheme una cosa. En dos programas es el programa número 50 de Pateando en el Aire. ¿Usted va a estar? Estoy hasta que me muera. Bueno, listo. Entonces contamos con usted, Roberto. Piense la respuesta y nos llama, ¿eh? Bueno. Chau. Prohibida la reproducción total o parcial de este personaje. Mantener fuera del alcance de los niños. chulo mandril. Continuamos empateando el aire ya en los últimos minutos. En los últimos minutos, sí. Tenemos más mensajes. Tenemos más mensajes que fueron llegando al 1561540359, 1561540359. Y también, bueno, lo podían hacer por vía teléfono 466-6559, 466-6559. Este mensaje dice así. Hola Seba y Silvio, ya que hablan tanto, le preguntan a Silvio qué se le vino a vos, no, a vos o al otro Silvio, qué se le vino a la mente para hacer Leyenda de los dos amantes al otro Silvio debe ser. Yo habría hecho Yolanda, pero bueno, Pablo Milanés lo firma este mensaje. Bueno, se lo preguntamos. Otro gente de lujo internacional que tenemos. Impresionante. Soy Sergio, propongo armar un sindicato de indigentes que hacen milagros para alimentarse y no profesionales para reivindicar la vida de los que no lo son. Cuando los desconocen a tiros, no, cuando los descosen a tiros en una esquina, por lo menos para que valga igual que la vida de un profesional de clase media, casado y con hijos. Silvio manda esto. Me parece que Silvio está haciendo un viraje. Sergio. ¿Y yo qué dije? Silvio. ¿Y cómo era? Sergio. Ahí está. Yo soy Silvio. Hola, Seba. Hola, Sergio. Estás un poco cambiado, Sergio. Estás más rubio. Yo tengo un trabalenguas, dice. Famoso en Cuba. Tres tristes troscos leen Kropotkin en el Potemkin y camaradas, denme mi premio. No tengo ese engendro capitalista del DVD, pero puedo mandársela a mi amigo Nico, un gran camarada argentino. Soy Silvio nuevamente. Que venga, que se tome un avión y venga a decir el trabalengua de los tres tristes troscos en vivo, por favor. Está bueno. Dice, la respuesta es que compró dos boletos de ida y uno solo de vuelta. Pablo Milanés con Silvio. ¿Cómo estamos en Cuba? Ah, como estamos en Cuba, el premio queda allá, dice. Dejamos la incógnita. Puede ser, es una opción. Es probable. Es probable. Bueno, ¿qué más? Ya estamos, ¿no? Yo tengo un chivo para pasar. ¿Un chivo? Sí. Porque mañana, viernes 20 de noviembre, sí, en conmemoración del guerrero Zumbí, protector del quilombo de Palmares, lugar donde resistieron en sociedad durante casi un siglo negros, pueblos originarios y blancos desposeídos, en memoria de nuestros abuelos, es que cada año el movimiento afrocultural realiza estos encuentros de intercambio cultural conmemorando el Día de la Conciencia Negra, 20 de noviembre, en conmemoración de la muerte de Zumbí, el último líder, podemos decir, del quilombo de Palmares. Recordemos que los quilombos eran lugares donde los ex esclavos o esclavos fugados se refugiaban y organizaban su vida en comunidad y también incorporaban a los aborígenes y a los blancos pobres, ¿no? Y sí, formaban una especie de estado paralelo, un verdadero organización, quilombo, un quilombo donde podían reproducir su forma de vida lejana de África. Yo pensé que ibas a decir reproducirse. También. Hasta que obviamente con el avance de las tecnologías para matar seres humanos se terminaron estos lugares. Sí. ¿Algo más? Nada más por hoy. Mensaje de último momento. 100 picos, ninguna pata. 784. No, 784. Error. No es así. Error. No es así. Sigan llamando. Sigan llamando. ¿Y listo? ¿Nos vamos? Vámonos. Ah, queríamos agradecer a Ferretería Ciudad, ¿no? Sí. Ferretería Ciudad, que está en Flores y Fonrush y del Cañón. Flores entre del Cañón y Fonrush. Ahí exactamente. Está. Otra cosa que me olvidaba. El domingo 22... El domingo que viene, encuentro de murgas en el Gorki a partir de las 2 de la tarde. Cualquiera que esté por ahí, se da el Gorki Grana y Tusaingó Polideportivo, va a haber un encuentro de murgas, va a estar bueno. Y nos vamos a ver ahí, sí. Muchísimas gracias a Guillermina, Noelia, que estuvieron haciendo entrevistas. Muchas gracias a todo el resto de Pateando Barrio. Gracias a Santiago, que nos editó a último momento las entrevistas. Muchísimas Queda gracias. Queda una para el próximo jueves. Queda una entrevista para el próximo jueves, no podemos pasarla en este momento. Gracias Silvio. Gracias Mariano, que estuvo en la operación técnica. Nos vemos el jueves que viene. Un beso a Romy y a Emma. Chau. Chau. Indestructible fue nuestro amor. Indestructible fue la ilusión que en ti nació, que en mí prendió, como un gran sol que nos unió. Separación inconcebible. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste.